¿Cuántos han recibido un milagro económico que no esperaban, aumento de sueldo, forzado, que le cayó plata del cielo? ¿Alguna duda? Y hermano, así podríamos hacerlo con cada una de las cosas de la vida. Por algo el pueblo de Israel muchas veces decía, recuerden, y estas palabras las llevarán como frontales y pegadas en su frente y la pondrán en los dinteles de las puertas y todo, porque nosotros somos olvidadizos y como seres humanos somos malagradecidos más encima. Somos como los leprosos. 10 sanos, uno vuelve. Entonces se nos olvidan. Por algo Pablo decía, para mí no es gravoso decirle las mismas cosas vez tras vez. Ahora ese era Pablo, yo no soy Pablo. Entonces para mí es gravoso. Es complicado. Como lo es para el Señor que me tiene que recordar todos los días. Te lo dije, me dice el Señor. ¿Te lo dije o no? Señor, y más encima me venía a achacar. Te lo dije. Entonces, se levanta el huracán. En la parte delantera los discípulos están tratando como sea de tener el barco más o menos. Y el Señor dice que va durmiendo, dice, en un cabezal. No sé qué es lo que dice la Reina Valera. En la popa nomás. ¿Ya? Va durmiendo ahí, popa parte de atrás, proa parte de adelante, ya, para que babor y estribor son los dos lados, izquierda y derecha. Esto es un curso rápido así nomás de marinería, ya. Una almohada, algunos dicen un cojín, ya, un cojín, yo lo pongo en duda, pero sí sé que salen varias versiones. Los discípulos en todo caso se llenan de miedo y de nerviosismo. Van donde el Señor y es como le dicen, Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús no les responde. Si ustedes se fijan. Me imagino, porque conociéndonos a nosotros mismos, Dena ha llegado, Señor, nos estamos hundiendo. Y la cuestión. Pero es lógico, Marcelo, o sea... No creo que hayan ido, porque dice que estaban muertos de miedo. No creo que hayan ido así. Señor. Perdón que lo moleste, maestro. Desesperado. Y el Señor, fíjese que no los pesca. No les responde. No les dice nada. Como que los mira nomás. Pasa ahí y como que hace un exorcismo rápido así. Dice, ya, cámara, listo. Calmao. Sosiégate, mar. Algo así dijo el Señor. O sea, aquí dice, ya tranquilizó, pero bueno, cada uno, para que lo entienda cada uno. Sosiégate, tranquilízate, cálmate, que ya llanta la moto, etc. ¿Qué tenés, mar? ¿No sabes con quién te estáis metiendo? No, Señor, tú sabes que... Perdóname toda esta sarta de imbecilidad. ¿Ya? Lo que hay que hacer para que presten atención, hermano. La única que no cacha nada es la Terri. No cacha nada, está en su mundo. La Terri no tiene idea de lo que estamos hablando. Cuando se vuelva a Finlandia vamos a hacer una oración, pero opulentita por ella, sí, vaya. Entonces Jesús no se justifica, no le responde, no les dice nada, no va a la aflicción que está haciendo, nada, no, como que si no existieran, pero soluciona de raíz el problema. Mar, cálmate. Y ahí dice, ¿quién es este? Que dice que hasta el mar y la fuerza de la naturaleza, etcétera, le obedecen. Entonces, hermano, y ahí le dice el Señor dulcemente, ¿Por qué son tan cobardes? Cuando yo leí esa parte dije, Señor, por favor, pero no puede ser un poquito más suave. ¿Todavía no tienen fe? O sea, ese todavía es que, pero ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo? Esa es la intención. Por eso yo delante dije, levanten la mano todos los que hemos sido sanados, los que hemos, y así podríamos estar toda la noche. No. Porque nosotros hemos experimentado ese poder, lo sabemos. Tenemos la teoría, la tenemos. La hemos puesto en práctica también. El Señor nos ha demostrado, pero con peras, manzanas, palitos, etcétera, que Él es quien dijo, lo ha hecho. Hemos pasado mil tormentas. Hemos estado como en el Salmo 23, en un valle de sombra y muerte. Hemos salido. Pero no sé por qué de repente entramos a otro y... ¡ah! El Señor dijo que iba a estar. En el horno de fuego estaba el Señor con Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor, si está, el agua no nos va a llegar al cuello. Podremos estar en el fuego, porque así va a pasar, pero no nos va a quemar, porque el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa, hermano, a nosotros como cristianos? ¿Por qué tenemos tanto miedo, hermano? Me incluyo, yo estoy hablando por mí también. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué estamos tan acomodados, hermano? ¿Por qué ponemos, y aquí yo no quiero... A ninguna profesión, pero ¿por qué confiamos en que un psicólogo nos va a sanar la cuestión mental de nuestro hijo o el médico va a hacer tal cosa cuando tenemos al único que nos conoce al revés y al derecho y que tiene todo el poder para sanarnos? No estoy diciendo que no haya que acudir a eso, pero a veces toda nuestra esperanza está puesta en una persona y no en el ser más maravilloso que es Jesucristo. ¿Por qué nuestra esperanza es un día que el Señor nos muestre los números del loto para decir chao, jefe? Cuando no tenemos necesidad de eso, porque el Señor dijo que no nos iba a faltar nada, nada. Pero por eso digo, ¿qué nos pasa? Y yo mismo digo, ¿qué me pasa? Que uno pone su confianza en otras cosas y no en el Señor. ¿Qué nos pasa como iglesia? Que tenemos miedo de ser políticamente incorrecto. ¿Qué nos pasa que no nos atrevemos a levantar la voz? O que no nos duele. Lo que ya es peor, el dolor de los otros. O que no nos duele que Satanás haga lo que quiera con la sociedad nuestra y se lleve a miles y miles y miles al infierno diariamente. No lo voy a preguntar, pero no sé por qué me tinca que si yo preguntara si alguien no cree en el infierno acá, más de alguien levantaría la mano. Y que cree que es un cuento, una leyenda de viejas. Y que no es tan así la cosa. Pero ¿hay cielo o infierno? ¿Eternidad con el Señor o a fuego lento? Y muchos se van allá, hermano. Nuestra fe a veces parece ser, él había hablado de la, partió ese capítulo hablando de la parábola del sembrador. Y dijo que hay un tipo de semilla que cae en un terreno pedregoso. Pedregoso. Que cuando reciben la noticia, ¡oh! Gloria al Señor. Pero, verso 17, capítulo 4 de Marcos, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y en el verso 18 y 19, otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Hermano, nosotros estamos afanados y turbados. No queremos estar así porque nos produce sufrimiento. Todos estamos dando una pelea, pero nos gana terreno la sociedad, hermano.